Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, el programa musical que hace vibrar su alma y su corazón. Soy Jordi Minango y les traigo la mejor música nacional. Usted, amigo, nos escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o su página web www.radiocce.com o si no, a través de TuneIn. En esta noche les tengo un programa especial porque en esta semana estuvimos celebrando a las mujeres en su día. Así que no se desconecte de nuestra sintonía porque esta noche escucharemos los mejores éxitos ecuatorianos con las mejores voces femeninas de nuestro país. Así que iniciamos junto a María de los Ángeles y el pasillo Camino al Cielo. Fue el pasillo Camino al Cielo en la voz de María de los Ángeles Tituaña, quien nace en Quito un 18 de diciembre y empieza en la música a los 9 años de edad. Gracias al apoyo de sus padres, ingresó al Conservatorio Nacional de Música, se preparó durante 9 años e incursionó en el canto, teoría, solfeo y el piano complementario. Ha realizado más de 3 giras por los Estados Unidos y 13 giras por varios países de Europa como Bélgica, Italia, Francia, España e Inglaterra. Seguimos ahora junto a las voces de las hermanas Siccho y el bolero Olvídate de mi amor. Escuchamos el bolero Olvídate de mi amor en las voces de las hermanas Siccho. Verónica y Jimena Siccho son un dúo de prodigiosas artistas quiteñas que nacen gracias al apoyo de Radio Cristal de Quito en 1988, empezando así su carrera artística profesional interpretando Esta pena penita, un huayno y En memoria por ti, un bolero del maestro Ricardo Realpe. Hoy, con una propuesta más profesional y madura, las hermanas Siccho lanzan su nuevo trabajo discográfico. Ahora escucharemos a mis tres voces y el tema musical Vuelta al Hogar. En mí. Tres Voces son una agrupación musical femenina conformada por Verónica, María José y Marjorie. Su manager es Mario Baez, también representante de Juanita Urbano. Mis Tres Voces es una nueva propuesta musical que rescata la música ecuatoriana. La agrupación femenina ha tenido gran acogida con cada una de sus canciones y ya tienen preparada una gira a nivel internacional. Los temas más solicitados son Tres Motivos, El Pañuelo Blanco y la canción que escuchamos, Vuelta al Hogar. Vamos junto a Juanita Urbano, quien nos interpretará el bolero Mala Sombra. Era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía. ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero, que siempre te brindó una pasión, una alegría de corazón? No quiero verte más. Mala sombra en mi vida, estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. No quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra. Sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí. Y esa fue Juanita Urbano, quien nació en Quito un 8 de abril y nos interpretó el bolero Mala Sombra. Su voz y su pasión por la música la sintió desde muy niña, pero no fue hasta la adolescencia que se dio a conocer artísticamente. Su estilo propio y su ángel le hicieron rápidamente ganarse el corazón del público ecuatoriano. Tiene más de 20 años de carrera artística. Además, Juanita Urbano sigue conquistando al público con cada una de sus canciones. Pero ahora vamos a escuchar a una artista desde Cayambe. Ella es Miriancita y nos interpretará el pasillo Quiero Verte, Madre. Quiero verte, madre. consuelo para mí, para mis penas. Oh, símbolo de amor, sagrada guía. Mis ojos me hacen falta, madre mía. Obsequiame la dicha solamente y ruégale al Señor me deje verte, aunque sea un momento, madre, en este día, aunque sea un momento. Consuelo para mí, para mis penas. Oh, símbolo de amor, sagrada guía. Mis ojos me hacen falta, madre mía. Obsequiame la dicha solamente. Esa fue Miriam Janet Criollo Rojas, también conocida como Miriancita Criollo, quien nace en Cayambe un 1 de mayo. Sus padres, Arnulfo Criollo y María Clemencia Rojas, fueron quienes sembraron la semilla luchadora y emprendedora que caracterizan a esta gran cantante Miriancita, como su público la reconoce, la cayambeñita. Miriancita es poseedora de un gran talento innato para el canto, con el cual ha venido cautivando a sus seguidores a lo largo de su carrera artística musical. Seguimos con más de nuestra música nacional y escucharemos a Marjorie, la dueña de tu cariño, y el tema Amor Prohibido para terminar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. Solo sufriendo vivirás padeciendo, porque solo llorando vivirás por su amor. Para ti. Ahora que ya lo tienes, contigo no se quedará. Él es el amor de otra, para ti no lo será jamás. Él ya tiene otra dueña, que lo espera dentro de un hogar. Corazón, ¿por qué no entiendes? Para ti ya no existe el lugar. Él es un amor prohibido, contigo no se quedará.

y sonaron las Alondras del Ecuador, que está conformada por Lourdes Villacrés y Nelly Romero. En 1991 graban como artistas profesionales su primer sencillo en la ciudad de Quito. En 1994 graban su primer CD con el título Para Gozar y Bailar con el dúo Villacrés Romero y vuelven las Alondras. A finales del 2016, las Alondras del Ecuador retornan y unen sus voces para grabar una producción discográfica con los temas La Piedra de tu Zapato, Extravío y ¿Qué quieres de mí? Vamos ahora junto a las hermanas Mendoza Suasti y su tema Dulce Mirada. Estas fueron las hermanas Mendoza Suasti y nos interpretaron la canción Dulce Mirada. Este dúo femenino es integrado por Laura Elaya Irene y por Mercedes Olimpia. Sus padres fueron José Mendoza y María Suasti. Las hermanas Mendoza Suasti debutaron como aficionadas en el teatro en 1932 y empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años. En 1941 son contratadas por la RCA Víctor y poco después Radio Quito las tiene como artistas exclusivas. Han grabado alrededor de 1000 canciones y les han otorgado 6 discos de oro por las altas ventas con interpretación de pasillos. Es momento de disfrutar la canción Mi Linda Mamita junto a Anita Lucía Proaño. Ven en el cielo esos luceros resplandecientes. Son dos luceros que siempre miran por donde voy. Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Thank you. sea malita, señora luna, si usted la ve, dígale a ella que solo ella siempre querré. Anita Lucía Proaño Merino nace en Riobamba, provincia del Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Anita Lucía en su infancia participó en Radio Central. Por sus méritos se hizo acreedora a varios trofeos Bolívar de Oro en Guaranda cuando apenas tenía 11 años. Vamos ahora con una voz guayaquileña. Ella es Precia Saavedra y nos interpretará El Pasillo No Pretendo. Del Pasillo No Pretendo en la voz de Frecia Saavedra. Esta canción fue compuesta por Enrique Ibáñez Mora y fue interpretada por la Señora del Pasillo, una guayaquileña que tiene más de 66 años de vida artística. Frecia Saavedra no solo fue cantante, sino que también fue profesora de música. Tuvo padres músicos, Julio Fortunato y Susana. Su padre tocaba el violín y su madre era una cantante amateur. Ahora nos acompañan desde Santo Domingo de los Áchilas, las hermanas Mantilla y un mix rocolero. Se ocurra revivir aquel pasado, porque lo nuestro para siempre terminó. Yo ya no quiero sufrir por un querer que va dejando la huella del dolor. Honradamente traté de hacerte mío, que me manche el corazón. Es imposible revivir las hojas muertas del amor, amor que me hizo tanto mal, que me llevó a la perdición. Hoy me avergüenzo de saber lo que he sufrido por tu amor. Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón. Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón. Como un rompecabezas nuestra historia, ninguno de los dos somos culpables. Te quise y tú me amaste dulcemente, y sin embargo ya no somos nada. Porque para sufrir tanta amargura, porque te puso Dios en mi camino, porque cielo es mía tu hermosura, porque sigo pensando en ti, cariño. Porque cielo es mía tu hermosura, porque sigo pensando en tu cariño. Rompecabezas de la vida, sumidos quedarán nuestros recuerdos. Tan solo quedarán de aquellos tiempos la gloria de saber que fuiste mío. Porque si tú de mí ya no te acuerdas, no he podido arrancarte de mi vida. Porque cuando te nombro siento pena, porque te sigo amando todavía. Porque cuando te nombro siento pena, porque te sigo amando todavía. Te conocí, te di mi corazón, te di mi ilusión. Te amé como nunca amé, te amé como nunca amé. Me hiciste tú creer que me querías a mí. Dios, no te burles de mí. Ya no me mientas más, por favor. Ya no me engañes más, por favor. Si otras ya se burlaron de ti, por Dios, no te burles de mí. Por Dios, no te burles de mí. Por Dios, no te burles de mí. El dúo Mantilla está conformado por Amparito y Janet, quienes se encuentran inmersas en la música profesionalmente más de 25 años. Este dúo es oriundo de la provincia de Santo Domingo. Con más alegría para seguir bailando es el último trabajo discográfico que actualmente promocionan y contiene 8 temas bailables, un micro colero y un yarabí. Seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano, pero para terminar este especial en homenaje a la mujer ecuatoriana, escucharemos a la China de la Rocola y el mix Mal Paso. Thank you. y despiadada, que no le importa nada, se ríen de tu mal paso. Pero la gente es tan cruel y despiadada, que no le importa nada, se ríen de tu mal paso. Ahora llora y sufres angustiado, tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente, es tan cruel y despiadada, si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Dice la gente, es tan cruel y despiadada, si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba. Bueno, amigas y amigos, y con este tema musical termina una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Gracias por acompañarme cada fin de semana aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Y les acompañó una noche más Jordi Minango. Usted me escuchó en un nuevo radio los fines de semana a las 18 horas a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com. Búsquenos en Facebook como Entre Cuerdas y Tambores. Comparta los videos y haga sus pedidos musicales que aquí les complaceremos. No se desconecte de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que seguimos con más programación. Hasta el día de mañana. Se despide de ustedes Jordi Minango. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.